pasado el tiempo. Yo creo que será después el arrepentimiento. Será el azúcar de mi café, pero habrá una segunda vez. Cogí maleta, cigarros y bocina, y mirando al piso me fui sin decir nada. Nadie pensaría que esa vez fuera la última, que te vería de nuevo porque no estarías más. Ahora esperar a una segunda vez, una despedida digna de tu partida. Un adiós que te haga sentir con vida, como en aquellos días en el plano terrenal. Sabrás que soy inocente al no saber que ya te irías lejos y que no ibas a volver. Ya ha pasado el tiempo sentado en la butaca y aún no es suficiente para no sentirte acá. Y si el tiempo me deja parcharme junto a ti, sabré muy bien cómo darle provecho y poderme despedir de aquí. Aún no ha pasado el tiempo. Palabras que cruzamos y ahora mala suerte que mira dónde estamos. Es feo que te fueras sin saber que te irías, pero me duele más guardar lo que no sabías. Y si el camino no nos deja y no nos aleja, y si el destino retrocede sin que ponga quejas, voy a llenarme de motivos en todo el alma, en un abrazo emotivo que me calma. Aún no ha pasado el tiempo, pero un milagro puede que llegue y que me dé una segunda vez. Duele que esto haya sucedido sin haberme despedido. Duele por todo lo que viviste conmigo, estaré pronto contigo. Duele que esto haya sucedido sin haberme despedido. Duele por todo lo que viviste conmigo, estaré pronto contigo. Aún no ha pasado el tiempo.